El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tradición Musical. Bienvenidos a este martes de Tradición Musical con música, música espiritual, un poco una música más autóctona de todo el continente. Les doy la cordial bienvenida a nuestros oyentes de la 940M, también de aquellos que nos están sintonizando a través de la página web. A nivel nacional e internacional, www.casadelacultura.gov.es. ¿Qué les tenemos para hoy? Bueno, vamos a estar presentando algo de música de Cayambe, seguido algo de la música desde Bolivia. Nos vamos a dar una vuelta al mundo para encontrarnos allá a lo lejos en la India. Y ahí les vamos a contar sobre el origen, el mito de la creación según la mitología hindú. Esa es la propuesta para el día de hoy. Al final también tendremos nuestros conocidos episodios. No se lo pueden perder. Además, hoy es martes, estamos iniciando todavía la semana y algunas actividades que les vamos a contar en el segmento En la Ciudad. Algo de danza, algo de cine, eso les vamos a compartir en minutos nomás. Bienvenidos, bienvenidas, este es el programa 121 de Tradición Musical. Vamos pues a arrancar con música desde Cayambe. Y con esto nos vamos a la fiesta de San Pedro. We'll be right back. Ahí teníamos sonando ese primer tema en la tarde de hoy en Tradición Musical. Les cuento que el tiempo avanza y ya son las 15 horas y 4 minutos aquí en la cabina de la radiodifusora. Vamos ahora sí a arrancar con nuestro segmento en la ciudad, a contarles estos sucesos, ¿no? Tradición Musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bien, ¿qué tal si escuchamos a la ciudad a ver qué nos cuenta, qué nos dice para esta semana, qué se ha tenido preparado, ¿no? Yo les quiero contar que, bueno, abril es un mes muy especial, el cuarto mes del año. Miren cómo pasa el tiempo, ¿no? Abril, en este mes se conmemora, se le ha denominado el mes de la danza. También es el mes del libro, ¿no? El mes de la lectura. Por parte de las actividades en cuanto a danza se refiere, les comento que este viernes 10 de abril se va a presentar en el Teatro Nacional en la obra Carmen. Esto nos va a presentar el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Así que ya lo saben, este 10 de abril la obra se llama Carmen en el Teatro Nacional a partir de las 19:30. ¿Ustedes quieren asistir? Pues bien, acérquense a retirar los pases para que puedan entrar al teatro. Los pueden retirar aquí en Metro Danza o también en el Ballet Ecuatoriano de Cámara, que está ubicado al norte de la urbe, especialmente en la avenida Gaspar de Villarruel y Abascal. También les quiero señalar una obra principal. Hoy en la noche se va a presentar a partir de las 19:30 el Ballet Nacional del Ecuador con su elenco, el Ballet Contemporáneo, va a estrenar la obra Parodia de la Culpa. A propósito, esto también por el mes de la danza, ¿no? En el Teatro Nacional a partir de las 19:30, no se lo pueden perder. Les cuento rápidamente que la parodia de la culpa, entre todos, así se titula esta obra, ¿no? De la colombiana Paloma Valencia, es llevada a la escena gracias a los coreógrafos Jordan Kitscale y Javier Alejandro Pérez Caicedo, y ahí se relata la vida de barrio, en la que todos se conocen y nada pasa desapercibido. Como muchos dicen, ¿no? Los barrios a veces se convierten en esos pequeños pueblos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. La invitación es para que se acerquen al Teatro Nacional a que conozcan esta obra, La Parodia de la Culpa, 19:30. Este viernes 10 de abril, hay otro trabajo que se va a estrenar. Yo les hago la cordial invitación a que asistan a observar esta comedia. Es una comedia de teatro. Se va a presentar en este espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Prometeo. Se va a presentar la obra O Bien Quedada o Mal Casada. Eso nos presenta la actriz y productora Ana María Valareso, y también cuenta con la dirección y el guionaje de la cineasta Viviana Cordero. No se lo pueden perder, 20 horas en el Teatro Prometeo este 10 de abril. Con esta información nos vamos hasta Bolivia. Cojamarca nos trae un temita musical para esta tarde. Ay, guayay, teníamos a los Coyamarca. Hace, ya será cerca de un año, estuvieron por acá. Nos platicaron de su vida, de sus trabajos, ya de nuestros hermanos de Bolivia, ¿no? Bueno, continuamos aquí en el segmento En la Ciudad. Les habíamos ofrecido danza, teatro y algo se nos queda pendiente, por supuesto, el cine. Dicen por ahí las buenas y malas lenguas, ¿no? que Ecuador, sinceramente, parece que tiene más talento en el cine documental que en la ficción. Eso lo dicen por ahí las personas, un vox populi recogido rápidamente, ¿no? Y bueno, ha sido muy evidente que han existido algunos documentales que han sido premiados a nivel nacional e internacional. Y uno de esos documentales es El Grill de César, que este 10 de abril se va a estar presentando durante varios días aquí en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja 10 Cancejo. Precisamente, las presentaciones van a arrancar desde este 10 de abril hasta el próximo domingo 19. Se van a estar presentando y bueno, ¿qué tal si les contamos un poquito sobre la carta de presentación de este productor? Bueno, Darío Aguirre, quien en esta historia, El Grill de César, nos cuenta una relación, un tema muy universal, ¿no? La relación familiar. Pero él nos cuenta desde su propia historia. El Grill de César se refiere al grill de su padre. César es padre de Darío Aguirre, ¿no? Bueno, él nació en 1979 y reside en Alemania desde hace varios años. Esta película se ha proyectado en salas de cine de 16 ciudades alemanas y 3 ciudades suizas. Ha sido invitada a 30 festivales en todo el mundo. Y en esta ocasión va a presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La película aborda los incidentes de César, el padre de Darío, quien para evitar la quiebra de su negocio de pinchos, mientras atraviesa por una crisis familiar con su esposa, Gloria María, y con su hijo, que vive en Alemania y regresa al país para rescatar el restaurante. El Grill de César fue estrenado en la competencia del prestigioso festival Visions du Rhin de Nyon, en Suiza, y también ha sido premiada en el Festival de Cine Latino realizado en la ciudad francesa de Toulouse. También ganó una mención de honor en el prestigioso premio Max Ophüls del cine alemán. El director guayaquileño de esta manera presenta su segunda película, en este caso un documental. Como yo les había mencionado, se trata de toda una temporada lo que se va a estar presentando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La presentación va a ser desde este viernes 10 hasta el domingo 19 de abril, en dos horarios, de 17 y 19 horas 30. Para el día domingo va a ser de 16 horas y 18 horas 30. Y bueno, como ustedes sabrán, este es un trabajo que muchas personas lo hacen más allá de, bueno, si bien lo hacen por llenar parte de sus sueños, parte de sus esperanzas, sus anhelos, ¿no? La cuestión del cine, también tiene costos de producción, ¿no? En este caso, se ha fijado un costo bastante económico para que se pueda acceder, las personas puedan tener el acceso a este documental. El costo general va a ser de $2 estudiantes y tercera edad un costo preferencial de $1. Así que ya lo saben, desde el 10 hasta el 19 de abril en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco, El Grill de César. No se lo pueden perder. Nos vamos con música. Dúo Canela nos trae el tema Los Pueblos. Todos los pueblos podré decir que la libertad no está, no está en las armas. A todos los pueblos podré decir que la libertad no está, no está en la guerra, guerra, guerra. Los pueblos hay que cambiar, los pueblos hay que cambiar y darles su verdadera riqueza. Los pueblos hay que cambiar, los pueblos hay que cambiar y darles su verdadera riqueza. Los pueblos hay que cambiar y darles su verdadera riqueza. Los pueblos hay que cambiar, los pueblos hay que cambiar y darles su verdadera riqueza. Tradición musical está contigo en las alegrías, en las penas, en los desafíos de la vida, sobreviviendo. You give your en el romance. And then you say hello. Y por supuesto, en los triunfos. Y bien, pues estamos ya en el segmento Orígenes. Ustedes saben, cada martes nosotros procuramos contarles algunos mitos de las culturas, ¿no? No de las principales culturas del mundo, sino de todos los pueblos, las civilizaciones, las comunidades que tienen sus mitos sobre cómo cada una concibe la creación, ¿no? En anteriores ocasiones hemos visto cómo los mexicanos, los aztecas, pensaron que se dio la vida. Los incas también tienen su propia versión. En el caso de Egipto, lo propio. En este caso, nos vamos a quedar en Asia, nos vamos a quedar en un gigante asiático, en la India, para conocer de su cultura y conocer un poco sobre cómo ellos piensan que se dio la vida en el planeta, ¿no? Todo esto desde su cultura. Los datos que nosotros les entregamos son en realidad encontrados en algunas páginas web donde se cotejan uno que otro dato y lo procedemos a entregarles, ¿no? No para señalar que estos son datos fidedignos, sino más bien puestos a debate, puestos a reflexionar un poco sobre cómo creen que los hindús y las culturas en general nació la vida en el mundo. Al parecer, todas las culturas tienen cierta, de alguna manera, una narrativa similar de cómo se dio la vida, ¿no? Al principio no existía nada. Estaba todo oscuro, no había luz, no había día, no había tiempo, no había espacio. Esa temática se repite mucho en algunos mitos, ¿no? En el caso de los hindús, no es la excepción. El Nasadilla Sutka Es un himno que narra la época antes de la creación del universo y pertenece al famoso texto del Rig Veda. El Rig Veda es una colección de himnos escritos en lengua sánscrita y dedicada a los dioses. Se dice que fue creada por la propia boca de Brahma. Brahma es el dios principal de los indios, hay que recordar eso, ¿no? Y que fue creado hace varios millones de años, al inicio de nuestra actual raza aria. Nos habla en ese himno de que al principio nada existía, ni aire ni cielos, ni muerte ni inmortalidad, tampoco existía el día ni la noche, no había señal, pero existía un ser no existía nada alrededor, ¿no? Pero en ese firmamento de la nada existía un ser que respiraba sin aliento y que se mantenía a sí mismo. En ese entonces solo había oscuridad, todo era lo que le... toda esa oscuridad envolvía a este ser que se encontraba en la nada absoluta. Y bueno, ese uno se encontraba rodeado de la nada y por fin surgió, nacido de la fuerza del calor de este ser, otro. A este se le ha denominado como la propia voluntad, que cayó, empezó a caer como una semilla, empezó a salir de él, del otro ser que se encontraba en la nada, como una pequeña semilla. Vamos a hacer una pausa, se viene música hindú acorde a este segmento, y luego le seguimos contando sobre el origen de la vida según los hindús. Thank you.

Se piensa que existe existe no solo un tipo de vida, ¿no?, sino que existen múltiples formas de vida, incluso diversos universos paralelos, ¿no? Tal vez parece una cosa sacada un poco de la física cuántica, ¿no? Pero eso es dentro de la mitología hindú. Entre sus dioses principales existe el dios Brahma, como les había contado, el dios de la creación, pero también hay otro dios que se asemeja mucho en el nombre, ¿no? Se trata del Brahman. Este, como les cuento, no debe ser confundido con el dios Brahma, que es caracterizado como el dios creador, la divinidad superior de una especie de trinidad hinduista, un poco similar a la que se maneja en la trinidad cristiana, ¿no? Donde podemos ver Espíritu Santo, Dios e Hijo, ¿no es cierto? En el caso de la cultura hindú sucede algo similar, excepto que tienen otros dioses, ¿no? Tenemos a Brahman, Shiva y también está Maya. Maya, al contrario de ser una deidad, una divinidad, se trata de un estado, un lugar etéreo, ¿no? Ha sido caracterizado como el mundo de las ilusiones y de las apariencias. Todas estas informaciones que yo les estoy entregando en realidad resultan un poco difíciles explicar de manera clara, debido a que muchos de los materiales que nosotros hemos encontrado en la producción de este trabajo han sido traducciones literarias o han sido interpretaciones de alguna manera cortadas de los himnos Vedas, que son estos libros sánscritos que cuentan la mitología desde la propia lengua de los hindús, ¿no? Entonces, les contamos un poquito sobre la espiritualidad hindú y ustedes sabrán que en ellos tienen muy en claro el concepto de la reencarnación, ¿no? Pero no es un concepto ni cerca al que se tiene en la cultura católica cristiana, ¿no? Ese concepto en el cual uno piensa de que la reencarnación será en el mismo cuerpo, en el mismo tiempo incluso, ¿no? Todo lo contrario sucede en el caso de la religión hindú, donde el karma, que es uno de los elementos muy importantes en esta cultura, de alguna manera condiciona la reencarnación, ¿no? Muchas personas, algunos sociólogos, antropólogos aseguran de que este tipo de mitología, este tipo de creencias, de alguna manera sostiene el status quo, las clases sociales en la India, ¿no? Porque la vida, en el caso de la cultura india, la vida actual, la vida material está completamente sobrevalorada frente a la vida espiritual, ¿no? Sí, entonces muchas personas prefieren esta vida material de este momento vivirla en sacrificios, porque eso les asegurará una mejor vida en su próxima reencarnación, ¿no? Y eso es un proceso completamente infinito, ¿no? La muerte no existe en sí en la cultura india, sino todo lo contrario. Lo que existe es el pasar de una vida a la otra a través de la reencarnación. Vamos con música. Vamos con el tercer tema y con esto también estaremos ya cerrando nuestro pequeño bloque de orígenes, en el que hemos tratado de alguna manera conocer un poco sobre la mitología, cómo piensan los hindús que se dio la vida y también sobre sus dioses, ¿no? Thank you.

Y desde la India teníamos esos sonidos del mundo, ¿no? Siempre presentes aquí en Tradición Musical. Vamos a escuchar ahora sí a episodios, a recordar esos sucesos de un 7 de abril. Si ustedes no conocían qué pasó este día, pongan mucha atención. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de abril. En 1918 nace en Lérida, España, el padre Jaime Mola, compositor, organista, autor del himno de Santo Domingo de los Colorados, himno de Pelileo, himno de Alausí, y grabó discos de música ecuatoriana con el órgano electrónico. En 1934 nace en Cuenca, Suay, la poeta, compositora y escritora Soledad Cuesta Ordóñez. Creó Los pasillos en sueños, que ganó el premio Atahualpa de Oro en 1994. Los pasacalles, Cuenca la Bella, Quito Eterno, interpretada por Pepe Jaramillo. Tienes olor a madre selva. Y en 1954 nace en Cuenca el pianista Juan Fernando Venegas Crespo, descendiente de la familia del grupo musical de los hermanos Vanegas. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y bien, estamos escuchando nuestros episodios, ¿no es cierto? Conociendo, tal vez algunos recordando, ¿no? A esas figuras importantes de nuestra cultura. Bueno, yo les quiero presentar unos pequeños consejos para uno de los amigos siempre presentes en las ciudades, a las mascotas, ¿no? Bueno, entre las mascotas más comunes, perros y gatos. Eso es lo que siempre están en la ciudad, ¿no? Bueno, los perros más que los gatos, por supuesto. Al menos son los que se dejan ver más, ¿no? Los gatos siempre tienden a esconderse, son un poco más tímidos, pero a la vez un poco más cariñosos en algunos casos. Si tienen ustedes tal vez algún perro en su casa, un consejo que es muy importante es que eviten siempre tratar de tener esa relación con el perro como si el perro fuera como si la casa de uno fuera el hogar del perro, ¿no? Recuerden ustedes de que el perro muchas veces se siente más feliz afuera, en el parque, en la calle, pero no solo, sino al lado de su dueño. Así que la invitación es para que ustedes siempre tengan la costumbre de sacarlo a pasear, llevarle a hacer algo de ejercicio. Eso es muy importante, porque aparte de que se mantiene en salud el perro y por supuesto el dueño, porque tiene que estar corriendo al lado del dueño, también sirve para que se forje un vínculo o se fortalezca el vínculo ya existente entre la mascota y el amo. En el caso de los gatos, a los gatos muchas veces, como les contaba, los gatos no son mucho para los deportes, ¿no? Son un poco más escurridizos, más escondidos, ¿no? Pero siempre están presentes para los mimos, ¿no? Así que si ustedes tienen un gato dentro de la casa, el consejo primordial es que los gatos siempre necesitan siempre tener una puerta, una ventana abierta, ¿no? Es así que los gatos entran, salen, siempre se sienten como los dueños de la casa, ¿no? Y si es que ustedes le han acostumbrado a su gato a que viva dentro de su casa, un consejo muy sano es que tal vez les cueste un poquito, ¿no? Pero les va a salir más económico. Gasten un poco de dinero comprándole un colgante para que el gato lo rasguñe. De esta manera ustedes se van a evitar de que los gatos pasen rasguñando los muebles de la casa, el piso, la cama, en realidad todo lo que les plazca, ¿no? Así que si ustedes acostumbran y le generan ese hábito en su gato, se van a evitar tener que encontrarse con algunas escenas en los muebles de la casa, en la madera, a veces en las paredes. Este es el consejo, ¿no? Cómprele un colgante para que pueda ahí rasguñar su gato. Nos vamos con música, música ecuatoriana, por supuesto. Bueno, ahí teníamos a Segundo Torres y su conjunto Ñuca Yacta, ese era el tema. El último consejo para el cuidado de sus mascotas va especialmente, como les había dicho, para perros y gatos, ¿no? Una cosa muy, muy importante es el aseo de los animales. Cuando son muy pequeños, eso es una cosa que sirve bastante. Cuando son pequeños, acostúmbrenles a bañar siempre, que sea una actitud muy constante para que cuando crezcan no tengan esos golpes, no tengan esas peleas con el perro, tampoco con los gatos. Si es que ustedes han tenido ya un gato que lo han tenido que adoptar ya grande y no tiene la costumbre del baño, un consejo, prefieran llevarlo al veterinario y de esta manera se van a evitar algunos rasguños, porque como ustedes saben, los gatos no son tímidos para defenderse. Acostúmbrenles a tener ese hábito de bañarse cada cierto tiempo, ¿no? Con esto, nosotros ya nos vamos despidiendo, les agradecemos su sintonía y compañía. Y bueno, la invitación es para este viernes, ustedes saben, de 15 a 16 horas. Música de viernes, por supuesto, aquí en Tradición Musical. Este miércoles y jueves se viene ya nuestra compañera Yuma Gortiz produciendo el trabajo Trazos de Nuestra Identidad. Conmigo no es más, soy Darío Males, gracias por escucharnos. Agradecemos a Daniel Castellanos también desde la cabina máster y les dejamos con el último tema. La cuna del sachista, el amigo, así nomás.